CGT es un sindicato de clase, horizontal y asambleario. Sin subvenciones y con un ideario libertario y social. CGT solo funciona y es posible con la participación y el trabajo de su afiliación. CGT cuenta con varias profesionales dedicadas a ofrecer asesoramiento y defensa jurídica en cuanto a problemas de tipo laboral se presenten. CGT es y debe ser un ejemplo de ayuda a compañeros y compañeras en lucha, ayudándonos en sus movilizaciones o solidarizándonos económicamente. Nos podéis encontrar en el Paseo Echegaray Caballero 170 para cualquier duda que os pueda surgir en el ámbito laboral y sindical, donde puedes afiliarte de forma presencial y también puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cgtaragonlarioja.org. Comienza Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 44 de Onda Negra en Radio Topo. Hoy estamos en el estudio a los mandos Galo. ¿Qué tal, Galo? Hola. En la mesa tenemos a Charo. Hola, ¿qué tal? Manu, que se ha ido un momento, y Iguacel. Muy buenas. Y la que os habla es Silvicho. Bueno, en el programa de hoy empezaremos con nuestro compa Igua, que nos contará el trabajo que se está haciendo desde la plataforma Bárdenas Libres, la cual quiere impulsar la movilización social para el desmantelamiento del polígono de tiro en las Bárdenas Reales en Navarra, el cual fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Esta plataforma reclama que no se renueve el contrato con el Ministerio de Defensa, el cual expira en 2028, y que se ponga fin a unas infraestructuras que ponen en riesgo la seguridad, el medio ambiente y la soberanía del territorio navarro. También tendremos presente la lucha de Rojava y el silencio que están sufriendo por el aislamiento y la hipocresía internacional de este proyecto político y social que lleva más de una década. Después abordaremos la lucha sindical con los resultados en las elecciones sindicales de la empresa Baxter en Sabiñánigo, obteniendo por primera vez representación en el comité de dicha empresa. Es importante destacar que Baxter fue condenada por vulneración de derechos fundamentales al despedir como forma de represalia por su acción sindical a nuestro compañero Elías Martínez, el cual fue indemnizado y restituido en su trabajo, y hoy nos contará cómo ha sido este proceso. También abordaremos la sentencia ganada por CGT contra la empresa DXC y, como no, os haremos alguna recomendación de libros y pelis que nos parecen interesantes y terminaremos con la agenda de movilizaciones. Así que escuchamos un temazo y comenzamos. Comentado la compañera Silvia, os voy a poner un poco al día de cómo está el tema de la reivindicación de la desmilitarización del polígono de Ablitas. Esta reivindicación es una reivindicación que nace en 1978 con unas jornadas organizadas por la Asociación en Defensa del Medio Ambiente, que busca, entre otras cosas, pues la desmilitarización de este polígono. Y en octubre de 2025 hicimos una marcha en protesta hacia el polígono de Ablitas, la cual fue de unos 4 kilómetros alrededor de los campos, que menos mal que nos hizo bueno, porque era una buena caminata, Y si bien la marcha no tuvo una afluencia masiva, la valoración de las compis fue bastante positiva, ya que es la primera marcha que se ha organizado desde el recién creado manifiesto Plataforma Bardenas Libres de 2028, que está integrado por diferentes colectivos y entidades, entre ellas CGT Aragón La Rioja. Se prevé que sea el primer paso dado en vistas a, como ha dicho la compañera, la expiración del actual contrato de explotación en 2028 del polígono militar por parte del Ministerio de Defensa, y se tiene intención de seguir haciendo movilizaciones para concienciar a la ciudadanía de los inconvenientes y peligros de que se renueve dicho contrato. Para poner en contexto a los oyentes que no conozcan mucho el tema, Bardenas Reales es un territorio perteneciente a Navarra y Aragón. Es considerado, como ha dicho la compañera, una reserva de la biosfera y parque natural por la UNESCO en el 2000, y en él se encuentra uno de los pocos polígonos de tiro utilizados en maniobras militares aéreas por la OTAN, siendo el único en Europa donde se realizan prácticas de bombardeo con fuego real, experiencia que luego será utilizada para masacrar a pueblos en otras partes del mundo. Estas prácticas se realizan cerca de áreas de mucho valor ecológico, así como diferentes núcleos urbanos. De hecho, no han sido pocos los accidentes que se han generado con las maniobras militares, llegando en algunos casos a registrar víctimas mortales, tanto militares como de civiles. Todo esto es posible gracias a que el Estado, por medio del Ministerio de Defensa, riega con dinero manchado de sangre a los municipios adyacentes, que son cerca de 20 municipios, incluyendo el Monasterio de la Oliva. En algunos casos, esta financiación supone cerca del 80% de los ingresos de dichos municipios, con lo cual los vuelve totalmente económicamente dependientes. Partiendo de la base de que no reconocemos la legitimidad de la Junta de las Bardenas, ya que entendemos que son los pueblos afectados quienes deben de decidir sobre un tema tan sensible, entre las reclamaciones que hacemos desde Bardenas Libres se encuentran las siguientes. La desmilitarización total y permanente de las Bardenas. El desmantelamiento del aeródromo de Ablitas y descontaminación del suelo para su posterior conversión, por ejemplo, en un centro de interpretación por la paz. Y por último, el rechazo al dinero que perpetúa las reglas y la violencia estructural de este sistema capitalista, realizando una desconexión programada del canon económico. Como curiosidad sobre este polígono, podemos destacar que empezó a explotarse durante el franquismo y fue construido con materiales del aeródromo nazi que utilizó la Legión Cóndor durante la Guerra Civil, que está situado a unos 3 kilómetros de Ablitas. Estaba situado históricamente a unos 3 kilómetros de Ablitas. Uno de los sucesos más trágicos, por reseñar algo curioso sobre, bueno, curioso, triste, sobre este territorio, fue que en unas jornadas internacionales contra la energía nuclear que se organizaron en 1979, donde aparte de protestar contra el Plan Energético Nacional, también se pedía la desmilitarización del polígono de las Bardenas, durante estas protestas, Gladys del Estal, activista ecologista de 23 años, fue asesinada por un disparo en la nuca a manos del Guardia Civil Martínez Salas, durante un forcejeo. Este guardia civil fue condecorado tiempo después con la Cruz del Mérito. Solo me queda decir que como antimilitaristas debemos oponernos frontalmente a la financiación militar que recorta gastos sociales y pone en peligro nuestras vidas. ¡Fuera militares de las Bardenas! Social, el internacionalismo y la liberación de las mujeres. Hoy la revolución está amenazada por el fascismo del Estado Islámico y HTS, promocionado por aquellos que más quieren ver caer la revolución. Aquellos y aquellas que, como Israel y Turquía, tienen más miedo a las fuerzas democráticas que a una Siria yihadista. Este es un llamamiento para que vengan a unirse a la solidaridad activa y vengan a Rojava. La vida que se defiende aquí, hoy, se convertirá en la esperanza del mañana. Esta es una propuesta seria e invitamos a todas las que trabajan por la paz y la justicia, a las organizaciones políticas, partidos, sindicatos, colectivos y a la sociedad civil a unirse a las diferentes iniciativas que están en camino. Para las que no pueden venir, es imprescindible participar de la Semana de Acción Global por Rojava del 25 al 1 de febrero, especialmente el 26 por Kobane y el 31 por la liberación de las mujeres. Igual que no toleramos el genocidio a Palestina, no toleraremos que el fascismo pase por Rojava. Defender la revolución de las mujeres es defender la vida misma. Paremos la guerra. Nos vemos en Rojava y en las calles. ¡Viva la revolución! ¡Vigi! ¡Vamos a la Rojava! ¡Vigi! ¡Vamos a la Rojava! ¡Vigi! ¡Vamos a la Rojava! Acabamos de escuchar el llamamiento que hicieron hace unos días desde la Comunidad Internacionalista de Rojava. Nosotras desde CGT lanzamos un comunicado de apoyo. Mientras la maquinaria de la guerra vuelve a avanzar sobre el norte y el este de Siria, el proyecto político y social que durante más de una década ha encarnado Rojava y la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria se encuentra hoy al borde del colapso. No por falta de legitimidad ni de resistencia, sino por el aislamiento, la hipocresía internacional y la complicidad activa de los estados. La ofensiva en curso, dirigida por Turquía, potencia regional miembro de la OTAN, y ejecutada por fuerzas del régimen sirio y grupos yihadistas, no es un episodio más del conflicto sirio. Es un intento deliberado de destruir un proceso emancipador basado en el autogobierno, la organización desde abajo, la liberación de las mujeres, el pluralismo étnico y religioso y la defensa colectiva de la vida. Un proceso que ha demostrado, en condiciones extremas, que otra forma de organizar la sociedad no solo es necesaria, sino posible. Recordamos que fueron las milicias populares de Rojava, IPG e IPJ, integradas en las fuerzas democráticas de Siria, las que derrotaron militarmente al Estado Islámico cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo. Hoy, sin embargo, quienes se beneficiaron de esa lucha abandonan a las mismas personas que pusieron los cuerpos para frenar la barbarie. Mientras tanto, en nuestros propios territorios, los atentados cometidos en nombre del Estado Islámico son utilizados para justificar más control, más vigilancia, más autoritarismo y más recortes de libertades. Se alimenta deliberadamente el miedo y se señala al otro, fomentando la islamofobia, el racismo y el odio social. Todo ello mientras se oculta que la mayoría de las víctimas del ISIS han sido y siguen siendo poblaciones árabes, kurdas, asirias, yazidís, cristianas y musulmanes, y que son esas mismas comunidades quienes han sostenido la lucha contra el yihadismo. No es casualidad que los principales estados que financian y difunden la ideología que nutre a estos grupos, como Qatar o Arabia Saudí, sigan siendo socios preferentes de las potencias occidentales. La llamada guerra contra el terrorismo no es más que una coartada para proteger intereses geopolíticos y económicos. Nunca una lucha real contra sus causas profundas. Como sindicato anarcosindicalista, no podemos ni queremos permanecer al margen. Nuestra fuerza no reside en las instituciones, sino en la acción consciente y organizada de las trabajadoras. Por ello, hacemos un llamamiento claro a nuestras afiliadas. Os animamos a utilizar todos los márgenes de autonomía profesional posibles para romper el silencio informativo, proponer temas, introducir contextos en las piezas, cuestionar los marcos oficiales, rescatar la memoria de Cobán y Rojava y dar voz a quienes están siendo sistemáticamente invisibilizadas. A poner nuestros saberes al servicio de la difusión de materiales informativos y de denuncia, cartelería, publicaciones, dosieres, campañas gráficas y contenidos accesibles para que contribuyan a romper el bloqueo informativo y a generar relato propio desde abajo. Y en general, con independencia de nuestro sector concreto, os invitamos a llevar este debate a los centros de trabajo, a las asambleas, a los espacios sindicales y culturales, a promover actos informativos, comunicados, concentraciones y acciones coordinadas, y a tejer redes de apoyo y solidaridad internacionalista desde nuestras propias estructuras. Sabemos que nuestras herramientas son las del trabajo cotidiano y la organización colectiva, pero también sabemos que quienes controlan el relato controlan buena parte de la realidad. Frente al silencio impuesto, hacemos valer nuestras voces, nuestras manos y nuestros oficios. La solidaridad no es un gesto simbólico, es una práctica. Hoy es más necesaria que nunca. Hacemos también un llamamiento a todas aquellas personas con energía y motivación de solidarizarse con el pueblo kurdo y con la revolución de Rojava a contribuir del modo que deseen. Si tienes alguna idea, propuesta o simplemente la energía de colaborar, puedes escribir a defensem.kurdistan@sindominio.net. Ni estados ni fronteras. Solidaridad internacionalista de clase. Las 10 menos cuarto en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón. La comida en el salón. Esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Las ciudades tornan gris tu habitación. Entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Su vida está sin razón, despojada del valor. Víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ay, dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, dolores! Con el silencio de la sociedad. Tus dedos, hundida en el qué sé yo, destrozada en el sillón, con la cara hinchada por algo más que la tristeza. Pero ya es la hora de que todo vaya bien. Volar sin alas, sentir que ya eres libre. Soñar con el príncipe azul, gozar de lo que eres tú, rompiendo las cadenas con que la sociedad te atrapa. Por fin esta historia ya terminó. Dolores cambió su nombre por libertad. Escapando del cabrón que tu vida destrozó. Porque la vida es solo un cuento que hay que vivir en el momento. ¡Ay, dolores! DXC condenada a abonar 20.000 euros a CGT por vulneración del derecho de huelga. La empresa ha sido condenada por vulneración del derecho de huelga durante las 7 jornadas realizadas en el 2024 por el Poder Adquisitivo. La jueza estima que se debe compensar al sindicato demandante, CGT, con 20.000 euros en concepto de indemnización. En una contundente sentencia de 26 folios se considera probado que DXC realizó esquirolaje interno, es decir, suplir la ausencia de huelguistas mediante el desvío de trabajos a personas que no les correspondía hacerlo, especialmente managers, dice la sentencia. En el presente caso, sin duda alguna, y tal y como detallaban los demandantes y acreditado tanto por la documental como la testifical, la empresa demandada ha incurrido en el esquirolaje interno. Aunque la sentencia es recurrible, DXC lo tiene francamente complicado. Parte de estos fondos serán utilizados para subvencionar cajas de resistencia futuras y será repartido entre huelguistas. La empresa ya fue sancionada en 4 ocasiones antes por los mismos motivos. Tenemos en marcha 2 demandas más por las huelgas de 2023 y 2024, además de otra por vulneración del derecho fundamental de negociación colectiva y libertad sindical, al levantar DXC las mesas de negociación de categorías profesionales porque la CGT informó a la plantilla. Nos parece lamentable que la empresa pisotee la ley una y otra vez en su capítulo de derechos fundamentales de la Constitución, probado reiteradamente. Que su concepto de negociar sea esto es lo que hay. Que por un lado se deshaga en elogios hacia una plantilla con los estándares de calidad más elevados del mercado y que por el otro ignore una y otra vez reivindicaciones básicas. Desearíamos una mejora en la política laboral de la compañía, pero tenemos pocas esperanzas. Mientras tanto, la CGT seguirá trabajando duro por la defensa de los derechos e intereses de la plantilla de DXC. Y ahora escucharemos al compañero John, delegado sindical y trabajador de esta empresa, que nos va a contar cómo ha sido este proceso. En nuestro convenio hay un artículo que permite la sanción y compensación. Quiere decir eso, que te contratan por un sueldo y luego, aunque suba el convenio, si tienen conceptos de los que pueden absorber, tu sueldo se queda congelado ad eternum, hasta que se acaben los complementos de los que pueden absorber, que bueno. Entonces, hay mucha gente en nuestro trabajo que lleva, en nuestra empresa y en nuestro sector, que lleva muchos años con el salario congelado. Y aunque los sueldos la gente piensa que son muy altos en informática, lo cierto es que mucha gente cobra poco más que el salario mínimo. Tampoco os creáis que es ninguna gran maravilla. Y claro, todos sabemos que estos últimos años ha habido una inflación tremenda. Creo que cuando empezamos a convocar las huelgas hablábamos de un 21% acumulado en los últimos 5 años, que bueno, lo que decíamos en los comunicados como potente reclamo es que claro que estamos perdiendo pues el 20% de nuestro salario, que era pues no sé si eran 2 nóminas al año o algo así, más o menos. Entonces convocamos 7 días de huelga divididos en 3 tramos, creo que fueron, es que esto ya fue en el 2024 y lo tengo un poco borroso, en marzo, a finales de abril y en junio, si no recuerdo mal. 2, 2 y 3. Bueno, hicimos la huelga, los primeros días tuvieron bastante éxito de seguimiento, los últimos ya algo menos, porque es que no, ya empieza a doler el bolsillo. Y, pues bueno, como siempre nos pasa con esta empresa, cuando se hacen las huelgas hay compañeros que detectan que hay gente que ha hecho su trabajo mientras ellos estaban de huelga. Lo bueno que tiene es que normalmente en nuestro sector muchas cosas quedan registradas, o el 90% de ellas quedan registradas, con lo cual pues hay compañeros que, claro, han hecho la huelga y nos pasan esta información porque dicen esto es injusto. Y con eso sacamos denuncias. Ya hemos denunciado, no sé, pero por lo menos 3 o 4 denuncias en la Audiencia Nacional se han puesto por diferentes huelgas. Esta, pues, tenemos la de 2023, que fuimos nosotros en solitario como CGT, pero por temas de juicio de los juzgados, ha salido antes el juicio del 2024. Esta huelga la convocamos con comisiones, por cierto, y con otros sindicatos de la empresa. Pero denunciar solo hemos denunciado nosotros, por las razones que sean. Denunciamos y pues, bueno, el juicio fue a principios de diciembre, si no recuerdo mal. Y finalmente pues, ha salido una sentencia bastante dura de la jueza. La empresa no quiso pactar en ningún momento porque otras veces pacta y dice, os damos 8.000 euros y quitamos la denuncia. Bueno, En este caso no quiso pactar de ninguna manera y finalmente la jueza ha sacado una sentencia que creo que ya, bueno, yo la se la pasé al compañero de Acción Sindical y es bastante contundente. La jueza, la verdad es que se ha trabajado mucho la sentencia, da los motivos bien explicados y les mete 20.000 euros de compensación, que es para nosotros bastante, una señal bastante buena porque es la más alta que ha puesto en mucho tiempo, pero realmente teniendo en cuenta el dinero que se ahorra la empresa, es una multa de risa realmente, ¿no? Porque pues a lo mejor en multas que les podía haber puesto el cliente por fallar en el servicio se han ahorrado 100.000 euros, por decir algo. Entonces, pues que les metan 20.000 de multa es un poco ridículo. Pero bueno, en ello estamos. Entonces, normalmente con este dinero que ganamos, lo que hacemos es, va a nuestra cuenta, obviamente, y lo que hacemos es, para animar también a los compañeros, a los trabajadores y tal, es ponerlo para las próximas cajas de asistencia, para financiar próximas luchas y tal. Bueno, y eso es, de momento ha recurrido a la empresa, con lo cual el dinero no lo tenemos, pero a ver, esperemos, con la sentencia es bastante contundente y bastante, con los motivos bien explicados y todo, esperamos que rechacen el recurso, pero bueno, ya veremos. No sé si tenéis alguna pregunta o algo en concreto que... Enhorabuena. Ya lo sale bien. Y muchas gracias, compañero. No tenías plazo, policías metido. Eres un fallo, eres un vendido. CGT ha obtenido por primera vez representación sindical en la empresa de productos sanitarios Baxter de Sabiñánigo, logrando 6 de los 8 delegados en el Colegio de Especialistas y no cualificados en las recientes elecciones sindicales celebradas en la planta. Este resultado llega tras la condena judicial en firme a Baxter por vulneración de derechos fundamentales, que declaró nulo el despido del secretario de Acción Sindical de CGT, Elías Martínez, obligando a la empresa a su readmisión inmediata. Y para que nos cuente todo esto, pues tenemos al compañero Elías al teléfono. Hola Elías, ¿qué tal? Hola Silvia, muy bien. Bueno, lo primero, bienvenido a Onda Negra y sobre todo enhorabuena por los resultados obtenidos, que son un reflejo, ¿no?, de la lucha sindical que habéis llevado a cabo en la planta. Oh, muchas gracias. Muchas gracias por la enhorabuena y sí, bueno, se ha demostrado que la plantilla, cuando se harta de comités domesticados y decide organizarse, bueno, pues las cosas cambian. Fue cuando, en el año 2023, ¿no?, es cuando unos trabajadores y trabajadoras descontentos un poco con el comité de empresa tomáis la decisión de organizaros y constituir una sección sindical como CGT. Y ahí es donde eres tú elegido como secretario de Acción Sindical. ¿Qué es lo que cambia dentro de la empresa a partir de entonces? Uf, pues es que, claro, en la empresa, pues eso, era un ideal de afiliación y bueno, y la verdad que llevábamos muchos años allí sin muy cómoda la empresa con el comité, que era inoperante, un comité de lista única y que no hacía más que de bombero de los conflictos, es, en vez de encender alarmas. Nosotros decidimos montar la sección sindical y, bueno, pues yo fui el primer afiliado y con el compañero Pablo empezamos a realizar labor sindical y, bueno, pues decidimos crear la sección sindical de CGT en marzo de 2023. Y ahí empezamos a cambiar un poco las cosas, la verdad. Pues denunciamos incumplimientos de procedimientos internos, nos plantamos en las asambleas y defendimos posiciones claras, como en temas, por ejemplo, pues la lucha de los calendarios o negociaciones varias en las que, vamos, el comité... Entramos también en un momento en el que se estaba negociando el pacto de empresa después de 11 años sin negociarse, 11 años caducado. Uy, ya está bien, ya. Y bueno, sí. Y la verdad que la gente encendida, los trabajadores estábamos encendidos porque... Había, bueno, nos movilizamos, las compañeras convocamos una huelga y el comité, un día antes de ejercer este derecho, pues desconvoca la huelga en el SAMA sin solicitar la opinión de la Asamblea de Trabajadores, o sea, que la desconvoca de una manera completamente ilegal y, bueno, hasta ese punto, el punto en el que el comité, pues bueno, parece que trabaja más por empresa que por los trabajadores y las trabajadoras. Desde el marzo del 2023, cuando a ti te despiden el mismo año, un 15 de diciembre. Correcto, sí, correcto. Después de estar, pues eso, haciendo labor sindical ya a tope con la sección, el día 15 de diciembre me llaman arriba a la Oficina de Recursos Humanos y me comunican el despido. Una carta de despido sin una motivación real, sin una causa objetiva y nada, bueno, está claro que es por una represalia por mi actividad sindical. Me echan, la verdad, por ser incómodo, por estar allí, claro, poner en evidencia a la empresa y por organizar a la gente. ¿Y cómo lo afrontáis desde la sección? A partir de entonces, ¿qué movilizaciones hacéis desde CGT? ¿Cómo os organizáis? ¿Qué repercusión tiene tu despido? Sí, pues con... Aparte de la mala leche que se os pondría. Un poco, pues sí, con miedo. La sección sindical hubo miedo, hubo pues, debate, pero bueno, pues esto es, en vez de agachar la cabeza y aceptar los cheques, pues lo que hacemos es todo lo contrario. Vamos a denunciamos una vulneración de derechos fundamentales de libertad sindical. Exigimos la nulidad de mi despido y bueno, rechazamos todo el dinero que ofrece la empresa en el SAMA y convocamos movilizaciones y concentraciones en la puerta de la fábrica. Allí, con todas las compañeras de CGT, tengo que agradecer a todas las compañeras de los sindicatos de CGT, de la provincia de Huesca, de Aragón, de La Rioja y de todos los que y las que se movilizaron para apoyarnos y para apoyarme en particular porque vamos, sin ellos no hubiera sido esto posible, porque la lucha que tuvimos allí, pues bueno, de entrada convocamos una manifestación, luego convocamos una segunda en la que logramos paralizar la primera visita del CEO de Baxter. Era la primera vez que en la planta de Sabiñánigo, Baxter es una multinacional estadounidense que, como bien has dicho, produce productos farmacéuticos, bolsas de suero y productos farmacéuticos en esas bolsas. Y bueno, era la primera vez que iba a visitar un CEO de la multinacional la planta en Sabiñánigo, ¿no? Y bueno, pues nos enteramos y convocamos movilizaciones y bueno, estuvimos todo el día concentrados en la puerta y conseguimos que el CEO pues no... Bueno, al final decidió no venir, anuló la visita y bueno, fue un golpe muy duro para la fábrica que conseguimos luchando allí porque fue ganado por la gente. Una gran satisfacción, que... además, ¿no?, para vosotros y que no aparecieran. Hombre, supongo. Hombre, imagínate, una alegría cuando nos enteramos que claro, iba a venir después de estar durante muchísimo tiempo preparando esta visita, pues claro, nos enorgulleció y por supuesto aquí vinieron pues lo de siempre, ¿no? Vienen las mentiras por parte de la empresa y del comité, en este caso, pues bueno, diciendo que íbamos a que por nuestra culpa nos iba a ejecutar una ampliación que se está ejecutando en estos momentos de más de 100 millones de euros para ampliar la fábrica, que va a casi duplicar la producción. Es que claro, para que os pongáis un poco en el caso, esta fábrica año tras año hemos hecho récord de producción tras récord de producción tras récord de beneficios tras récord de beneficios, o sea, y claro, esto en las condiciones laborales de los trabajadores no se ha notado. Entonces tampoco pedíamos que las condiciones de los trabajadores, pues si ellos iban haciendo récord de beneficios tras récord de beneficios, pues que a los trabajadores nos dieran un poquito, que es que tampoco pedíamos, queríamos mejorar las condiciones de la empresa, y bueno, y esta gente pues con mi despido lo que hacen es intentar cortar la cabeza a la sección sindical, y bueno, y en parte pues un poco lo logran, ¿no? Lo logran porque entramos en 2 años de procedimientos judiciales, movilizaciones y bueno, y 2 años de parálisis, el comité sin convocar una asamblea de trabajadores en 2 años, y un poco se queda, sí que es verdad que las compañeras pues pierden un poco la ilusión, hay muchos que, y es así, muchos que por el miedo abandonan la sección, y otros pues no, otros pues quedamos luchando y... Claro, es que son 2 años, ¿eh? Tenemos que otros tantos también despedidos y despedidas de la sección sindical que han ido despidiendo y así consiguen pues descabezar la sección y anularla. Claro, es lo que pretenden, ¿no? Anular la movilización. Finalmente, después de todo este proceso que nos has contado, ¿es una sentencia judicial la que confirma que tu despido es nulo y que la empresa vulnera los derechos sindicales? Cuando recibes esta noticia, ¿cómo la recibes y cómo fue la reincorporación a tu puesto de trabajo una vez que ya está esta sentencia en firme? Sí, correcto. Pues el 18 de junio, bueno, el juicio fue el 18 de febrero de 2025 y después de 1 año y 2 meses de mi despido, y el 18 de junio obtenemos la sentencia en primera instancia en la que declaran nulo mi despido con vulneración de derechos fundamentales de libertad sindical y bueno, y exigen mi reincorporación inmediata. En este momento lo que hace la empresa es recurrir esta sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Aragón y lo que hacen es esto es muy, porque claro, esto hasta la compañera, la abogada del sindicato no lo había visto nunca. Es como me readmiten y me dan un permiso retribuido con carácter general para que a todos los efectos soy trabajador de la empresa, me dan de alta, pero me dan un permiso retribuido para que no vaya a mi puesto de trabajo. Entonces paso a estar dado de alta en la empresa, a cobrar la nómina, pero sin tener que ir a trabajar. O sea, no quieren que aparezcas por ahí, ¿no? Porque dicen, madre mía. Así que lo que, claro, tenemos dudas, ¿no? Porque decimos, esto, ¿cómo es? Es una readmisión irregular, no... Es un... Claro, entonces, pues bueno, la verdad que al ser trabajador a todos los efectos, pues bueno, estuvimos las dudas de decir, pues ¿qué hacemos? ¿Recurrimos? ¿No recurrimos? ¿O qué hacemos? Total, que pusimos esto en conocimiento del juzgado y bueno, la verdad que no hubo problema. Yo estuve trabajando y lo que ellos alegaron es que hasta que hasta que saliera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, pues bueno, pues preferían que por mi bien y por el bien de la empresa que no apareciera por mi puesto de trabajo. Bueno, pero bueno, la cosa no queda ahí, ¿no? Porque luego os presentáis a las elecciones y literalmente lográis la mayoría de la representación sindical en el Colegio de Especialistas. Y estos resultados lo que nos demuestran es que los trabajadores y las trabajadoras eligen un sindicalismo combativo, autónomo y participativo. ¿Qué valoración haces de estas elecciones y de los resultados tan buenos? Oh, sí, correcto. Sí. En noviembre recibimos la sentencia del TSJ en el que revalidan la sentencia, la firmeza de la sentencia. Vienen a declarar que la sentencia de primera instancia es correcta y que me tienen que readmitir, y en este momento la empresa me readmite y ya me dicen que tengo que acudir a mi puesto de trabajo. Y correcto, en ese momento entramos en periodo electoral que ha convocado en estas Navidades, en medio de la Navidad, y nos presentamos a las elecciones y como has dicho, pues una felicidad inmensa y agradecidos porque obtenemos 6 de los 8 representantes, como bien dices, en el colegio de especialistas y en especialistas no cualificados. No conseguimos sacar lista en técnicos y administrativos, y esto lo que nos hace es, bueno, aunque tenemos la mayoría en votos presentándonos solo en un colegio, hemos ganado en 2/3 partes en votos, pero sí que es verdad que tenemos en el comité de los 13 tenemos 6. 6 de los 13 6 representantes, con lo cual no tenemos la mayoría dentro del comité, pero bueno, dentro la mayoría legítima como en votos y apoyo de la fábrica, de las compañeras, lo tenemos. Pues la verdad. Entonces, pues, es una alegría. Sí, la verdad es que no, claro, es para alegrarse, porque una empresa que lo que intenta es aplastar lo que es la lucha sindical, de repente darle este revés, pues la verdad es que es súper gratificante, ¿no? Para correcto, todas correcto. Vosotras, sí. Yo creo que bueno, es lo que buscaban mantenernos fuera de la fábrica, buscaban que no hubiera de ninguna de la manera un sindicato como CGT dentro de la fábrica, que sabían que iba a luchar, que iba a poner por encima a los trabajadores y a las trabajadoras, que no se va a vender, que por supuesto que en ningún momento va a negociar ni va a venderse por nada a la empresa, y por supuesto contentos y ahora pues con mucha responsabilidad, porque nada, nos hemos dado cuenta que hay mucho trabajo que hacer. Eso viene ahora de poder emprender esta nueva etapa. Eso viene ahora. Bueno, pues el mensaje que nos queda claro es que la lucha sirve, que esto es un claro ejemplo de la fuerza que tenemos los y las trabajadoras cuando nos unimos y luchamos por nuestros derechos. Y si quieres añadir alguna cosa, Elías. Sí, bueno, yo quería decir pues lo mismo que estás diciendo, Silvia, que cuando nos organizamos perdemos el miedo y peleamos en todos los frentes, en la fábrica, en los tribunales, en la calle, que podemos ganar. Y no solo es para una persona, es para toda la plantilla. Porque, bueno, cada derecho se defiende, se conquista y es un muro más contra los abusos de la empresa. Eso quería decir. Y, bueno, y agradecer a todas las compañeras, como ya he dicho, que estuvieron en las concentraciones, a todas las que se han afiliado y a todas las que nos han votado y que siguen ahí. Y, bueno, nada, que nos vemos en el Tajo, en las asambleas, en las calles. Y porque esto, como digo, no se ha acabado. Esto acaba de empezar. Pues muchas gracias, Elías, y a todas tus compañeras y compañeros. Y nos vemos en las calles. Muy bien, salud. Sentaditos sin razón en el portal, cara al sol, nada somos, no tenemos, no queremos ni... Os vamos a comentar una serie de eventos en el territorio. Lo primero de todo, comentaros que el tapeo solidario más la batalla de gallos por los 6 de Zaragoza que anunciamos para el 21 de febrero se ha aplazado al 14 de marzo, os iremos recordando. Luego deciros que la Coordinadora Antifascista de Zaragoza está llevando a cabo una recogida de firmas para pedir la expulsión de la directora del Colegio San Vicente de Paúl, Las Paulas de Zaragoza, por albergar en dicho colegio un acto de la Fundación Francisco Franco. Podéis firmar en el enlace de change.org que encontraréis en las redes sociales de la coordinadora. El día 14 de febrero, en la sede de CGT Zaragoza, las vecinas de Aloy Sala nos juntamos para hacer un taller de pancartas de bloques en lucha. A las 11 de la mañana, pásate si quieres con tus peques. El 21 de febrero se abre en Huesca un nuevo CSA, el Boira Preta. Tienen un día lleno de actividades desde las 11 y media de la mañana hasta las 10 de la noche. Habrá vermú, comida popular y conciertos, entre otras cosas. El CSA se encuentra en la Avenida de la Paz, número 6 de Huesca. Además, dentro de las octavas jornadas de la imagen de la memoria organizadas por la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, tenemos dos exposiciones. La primera no solo es memoria, es justicia. Esta exposición quiere dar visibilidad a las personas que sufren las consecuencias de ser esposas, hijas e hijos, nietas y nietos, así como familiares cercanos de todas aquellas personas represaliadas, fusiladas, encarceladas y desaparecidas durante el golpe de Estado militar de 1936, la posguerra y durante el franquismo. Todos los martes y jueves, excepto festivos, de 6 a 8 de la tarde, en la sede de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, en Avenida América 105. Y luego también tenemos otra que se llama No solo los nazis, los campos de concentración de Franco. Los campos de concentración fueron la primera pata de un sistema represivo, un holocausto ideológico, que convirtió a toda España en una inmensa cárcel repleta de fosas. En ellos, presos políticos y prisioneros de guerra fueron asesinados, murieron de hambre y enfermedades, padeciendo todo tipo de torturas y humillaciones. Esto está hasta el 15 de febrero en el Centro Cívico Río Ebro, edificio José Martí, en la calle Alberto Duce, número 2 de Zaragoza. ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación. Es el momento de la parte cultural del programa, con varias recomendaciones que creemos que serán de vuestro interés. Y aquí, en primer lugar, Mujeres Trabajadoras y Milicianas. El grupo de historia José Berrueco, Julia Romera, presentaron este pasado enero su último trabajo. Se trata del cuarto ejemplar de la serie que desarrollamos desde 2023 sobre el análisis de los sumarios de todos aquellos vecinos y vecinas de Gramanet que pasaron por Consejo de Guerra durante la dictadura franquista. En este caso lleva por título Mujeres, Trabajadoras y Milicianas, represión contra la Gramanet antifascista, desde 1939 a 1945. Con este trabajo se dará a conocer el papel que las mujeres tuvieron en el proceso revolucionario y de lucha contra el fascismo, sin perder de vista que, con la victoria de Franco, aquellas mujeres sufrieron doble pérdida como militantes de izquierdas, la renuncia a aquellos objetivos políticos y sociales que hubieran podido dar a una sociedad igualitaria, justa y libre, y como mujeres, la pérdida de las parcelas de libertad conseguida en todos los años de la Segunda República. También tenemos Kiko Sabaté, el libro Kiko Sabaté y la guerrilla anarquista. Segunda recopilación de este trabajo colectivo que recopila y actualiza la memoria sobre Francesc Sabaté Llopart y la lucha de diferentes grupos de acción de guerrilla urbana y anarquista en Cataluña durante el periodo 1939-1960. Con este libro quieren aportar elementos de reflexión que ayuden a encarar la lucha del presente y del futuro de las nuevas generaciones. También tenemos La rebelión cantonal en la historia del Estado español, por Julián Vadillo Muñoz. Explicamos un poco lo que significa cantonalismo. Es una doctrina o movimiento político que defiende el poder, que el poder se organice en cantones, territorios pequeños y autónomos, con alto grado de autogobierno frente a un Estado central fuerte. Lejos de ser un estallido caótico, los cantones articularon proyectos de organización política, símbolos y prácticas democráticas que buscaban transformar la sociedad desde abajo hacia arriba. Su derrota y la represión posterior marcaron la historia política contemporánea española. Este libro nos enseña un recorrido preciso y necesario para entender no solo el cantonalismo, sino la propia historia de la democracia de España. También recomendamos el libro Ínceles, Gimbros, Criptobros y otras especies feministas, de la autora Nuria Alabao. Deciros que este libro se centra en la llamada Manosfera, que es un conjunto de comunidades y discursos en Internet formados principalmente por hombres que critican el feminismo y las transformaciones sociales relacionadas con el género. El objetivo de este libro es intentar comprender qué afanes mueven a los jóvenes seducidos por estas ideas más allá de las moralizaciones. Igualmente, busca comprender lo que revela el éxito de la manosfera sobre el clima emocional y político de nuestro tiempo. Una sociedad atravesada por la precariedad, la soledad y el desencanto, donde el resentimiento se puede convertir en una forma de comunidad. Y hasta aquí la parte cultureta del programa. Esperamos que os sirva y que os haya sido de vuestro agrado. Y hasta luego y hasta el próximo programa. Y hasta aquí llega el programa de Onda Negra de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado y participado en la realización del mismo. Si quieres volver a escuchar este programa, puedes hacerlo desde nuestra web www.radiotopo.org, entrando en la pestaña de programas y luego en Onda Negra. Y también puedes escucharnos a través de tu radio FM o de tu aplicación de radio en las diferentes repeticiones. Los lunes de 6 a 7 de la mañana. Los miércoles de 7 a 8 de la tarde. Y los viernes de 11 a 12 del mediodía. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el...